día. Desde mi fondo de la luz, sacrificando todo, asesinándote. Desde que la guerra de tu vida, por el placer de sangre tu destino. Impide al vuestro atrás, impide al vuestro atrás. Defensa de tierra, para mi orquesta. Como que tu propia tumba, y vos mismo te vas a enterrar. Defensa de tierra, para mi orquesta. Como que tu propia tumba. Esta es la consecuencia. Yeah.